Sí, ya se me oye. Perfecto, amigos de Vidas en Red. Estoy emitiendo por tres canales. Estoy emitiendo por la radio, por Spreaker. Estoy emitiendo aquí en YouTube. Y por aquí veo a algún rezagado que acaba de entrar desde Sudamérica. ¿Qué país de Sudamérica, señor Jado? Bueno, vamos a coger algo de música, chicos. Si queréis que pongamos aquí algo de música. Que podemos poner algo de música, aunque luego ya, pues YouTube me pete un poco el canal, ¿verdad? Que se puede poner, se puede poner. Bueno, yo me he hecho una infusión. Yo me he hecho una nice cup, una pequeña infusión para que. No se te oye. Dicen que no se me oye. ¿Se me oye o no se me oye? ¿Se me oye o no se me oye, chicos? Vamos a ver, el audio debería de oírse. No se escucha. ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿No se oye? Vamos a ver, segundo, porque esto es lo que tiene tocar la mesa de mezclas. Vamos a ver si se me oye o no se me oye. Un segundo. Hola, hola, hola. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye ahora? Debería de oírse ahora. Voy a hacer la prueba, probando yo a escucharme desde mi propio canal. No se me oye. Un segundo. Un segundo. Debería de oírse ahora, ¿verdad? ¿Se me oye ahora? No se me oye, yo sé que no se me oye. Enciende el micrófono. No, no, no es el micrófono. Debería de oírse ahora, ¿verdad? Ahora se me oye. ¿Se me oye ahora? Ahora, me estoy monitoreando. Me estoy monitoreando y me oigo. Solo Dire Straits. Solo Dire Straits. Ahora sí se me oye con la musiquilla de fondo de Dire Straits, ¿verdad que sí? Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Gracias, gracias por el feedback. Ya sí, ya se me oye. Bueno, mirad, esto es lo que tengo montado ahora mismo. Es que tengo por aquí, tengo bat para emitir. Y esta es la mesa de mezclas. Y claro, que bueno, tengo varios canales digitales, tengo varias salidas virtuales y una de esas salidas virtuales, pues no iba. Un saludo a todos los que me seguís por Spreaker. Que los de Spreaker sí me oyen, claro, sí, porque sí, si me escuchas desde Spreaker, me oís. Los que me estáis siguiendo por YouTube, amigos, los que me estáis siguiendo por YouTube, os comento, os comento, os comento. Esta misión en YouTube se va a cortar. Así que, ojo, cuidado, que si queréis seguir esta emisión, si queréis seguir este directo. Pues vais a tener que seguir por Spreaker. En Spreaker tenemos al señor Pepe Jiménez, que dice que se oye bien. Seguimos a Antonio Granada, a Neoto y a Chiringuito Digital. ¿Quién será Chiringuito Digital? No sé. Mi no entender, mi no saber. Bueno, pues mientras me bebo esta deliciosa infusión, voy a mirar por la ventana, porque madre mía. Madre mía, la que está cayendo. No sé cuántos de vosotros. Habéis visto el vídeo donde he puesto un poco el fresquete que hace y la nevada. Mirad, llevo viviendo en Madrid ya mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y en Madrid he visto varias nevadas. Algunas veces nevadas muy gordas. La que ocurrió hace 3 años o así fue una nevada bastante importante. Pero esta nevada que he visto ahora se ha llevado el premio. Se ha llamado el premio repremio. Madre mía. Vale, aquellos que queráis el link, que me estáis pidiendo el link, os voy a mandar el link para que podáis seguir este directo. Bien pensado, Jado. Muy bien pensado. muy bien pensado, porque voy a mandar para que sigáis. Lo tenéis aquí. Tenemos a Falcon Maze. Podéis seguir aquí y en el chat. En el chat os he dejado el enlace para que podáis escucharlo. Alberto Sancho, saludos todos los que estáis aquí. Pues mirad, dentro de poco no se va a poder ni salir a la calle. Mirad, yo suelo salir a recoger a mi mujer siempre que puedo. Es decir, yo no quiero que por el tema de la pandemia mi mujer entre en el metro. No quiero. No quiero que mi mujer, primero también quiero que vaya más cómoda. En el coche va más cómoda, tarda menos tiempo, más confortable. Sí, sí, que pasen por caja de Spreaker, que hay que comprar el trineo, los perros, para ir a por churros. Dentro de poco, ir a por churros, mirad, ir a por churros me va a costar unos esquís. Aunque sea unos esquís de Wallapop. Deliciosa infusión. Esto no es publicidad. Esta es una infusión de por Pompadour que se llama Duerme Bien, que está genial. Y está genial porque tiene regaliz. Y es que está buenísima. Dice Alberto que en tu ciudad se han agotado los trineos. Bueno, esta mañana no sé cuántos visteis el directo de Titus, el señor Titus Clan, el streamer que está en Twitch, pues iba a coger la moto. Obviamente no hay ninguna moto trabajando por ningún lado, que no hay motos, porque coger una moto es matarte. Pues se fue a un parque, al parque Juan Carlos, y ahí había gente con trineos. Claro, aquí en Madrid hay gente que suele ir a la sierra. Y yo tengo amigos de Madrid que tienen trineos, porque tienen niños, porque van a la sierra. Claro, hoy un trineo es algo muy cotizado. ¿No te ha saltado el directo de Titus? Pues hoy ha sido un directo muy, muy, muy guay y muy espectacular. El directo que ha hecho el señor Titus. Vale la pena. Antonio y punto. Saludos, Alfredo Núñez Muñoz. Pues sí. Perros, me ha encantado ver a los perros por la calle. Por la calle, por la estepa, por el gulag. Porque la verdad es que hay dos que se lo pasaban pipa, que son los niños y los perros. Los niños y los perros se lo estaban pasando de miedo. De fábula. De fábula. No sé cómo suena la música, si suena muy fuerte o muy... De fábula. No sé cómo suena la música. Si suena... Bueno, el micro no lo tengo muy cerca. So sorry. El micro no lo tengo muy cerca, me lo voy a poner mejor. Aquí es cuando le pego un viaje al micro, que a todos os estallan los tímpanos. Bueno. Ríete de Iker Jiménez. Ríete. Saludos, Julio Desbart. Desde Asunción, Paraguay, con un caluroso verano a 30 grados. Pues mira, este soy yo, que he llegado totalmente empapado a mi casa. Pies, el abrigo es negro con algunos hilos grises. El abrigo es negro y estaba cubierto mi gorro. Las gafas ya no veía nada porque la nieve había caído contra los cristales de las gafas, se había transformado en agua, prácticamente no veía. Ya no por la condensación, sino por lo que estaba viendo ahí, o sea, tremendo. Así que, bueno, y las rampas, muy interesante. Cuando he llegado a casa, que eso ha sido digno de ver, me he encontrado a vecinos, hay aparcamientos y rampas, vecinos que ya no podían sacar el coche. O sea, si tú intentas subir esa rampa, lo que va a ocurrir es que pierdas el control del coche, le des a un lado, a otro, y ala. Si tienes seguro, y si no tienes seguro, pues también. Pues te va a tocar pagar. Así que temporal Filomena, esto es el tiempo en Madrid. Vamos a poner el tiempo.es y esto es lo que podemos encontrar ahora mismo en Madrid. Avisos por nieve y más nieve. A veces algunos partes meteorológicos son algo confusos, ¿eh? Como podéis ver, la publicidad contextual que me sale a mí es esa. Es Lenovo me está saliendo publicidad contextual. Se supone que nieva hoy hasta las 8 de la tarde, si no más. Habría que ver por horas, vamos a ver por horas. No, bueno, según esta versión que es por horas, Nieva, nieva, nieva, nieva, nieva y hace más frío, pero fíjate, cuando hay nieve las temperaturas no son tan extremas, 1 grado, 0 grados. Hemos llegado a tener, claro, con el tiempo despejado, menos 6 grados, menos 4 grados, que los hemos tenido. Quiquillo, saludos, amigo. Pero bueno, mañana también sigue habiendo nieve, según esta previsión por días. Vamos a ver, vete para abajo. Tenemos nieve hasta mañana, y luego ya el domingo, pues nublado y solecito. El problema es este, que con solecito, mirad, 2 grados y mínimas de 4 grados. ¿Qué va a pasar? Pues que va a pasar que toda esa nieve que ha caído, que es una nieve, no es muy polvo, es algo de polvo. Buenas, señor meteorólogo, tenemos al señor Dioscorp, todo el mundo en pie, señor Dioscorp. Pues se va a transformar en bonitas placas de hielo. Yo esta mañana, para disfrute de mis vecinos, he reproducido algunas bonitas escenas de la magnífica película de Disney Fantasía, sobre todo del espectáculo sobre hielo. Me he puesto a patinar como un auténtico profesional, solo que he estado a punto de matarme. Así que sí, patinaje sobre Madrid. Patinaje sobre que me parto la crisma. Vamos a ver más imágenes. Bueno, lo decía en el vídeo que os he puesto en el que he compartido con vosotros. Vamos a poner esto. Vamos a minimizar esto. Vamos a minimizarlo y vamos a pausarlo y vamos a ver la prensa. Vamos a ver qué nos cuenta el parte de guerra. El parte de guerra es que, tal como, no porque fuéramos más listos que nadie, sabíamos que iba a terminar Reyes, la festividad de Reyes. Por cierto, Pascua Militar, saludos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quien nunca les agradeceremos lo suficiente todo lo que están haciendo. Pues se nos junta la pandemia con el frío. Hombre, tenemos aquí al señor comercial Geek que dice: saludos desde la tienda luchando contra los guiris insensibles que se piensan que todo es mentira y van sin mascarilla por la vida. En fin, en fin, en fin. Madrid confina otras 23 zonas y 9 localidades ante el aumento de contagios. Genial, ¿verdad? Genial. Claro. Ahora, yo les hago una pregunta a nuestros amigos, a nuestros buenos amigos y nuestros excelentes gobernantes, nuestros previsores gobernantes, nuestros eficaces gestores. ¿Qué relación hay entre la subida que estamos experimentando ahora con los días de fiesta? Segunda pregunta, ¿qué medidas han tomado? ¿Qué medidas han tomado en Navidades para evitar la subida de casos que estamos esperando ahora? Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, Madrid vacunará a los sanitarios a partir del 8 de enero. A ver si es verdad. A mi mujer no le han dicho ni mu. Ni mu. Mientras tanto, y esto lo he puesto yo ahora, lo habrá visto también el señor Milsen Rupert. Mientras tanto, mirad este podcast de don César, del doctor César Carballo. Este podcast, este tweet del doctor César Carballo. No sé. Si hay alguien que está haciendo el bien, ¿por qué no lo copiamos? ¿Por qué no lo copiamos? Israel, que esto lo comentó ayer el señor Rupert Dax. 1,57 millones de vacunados, el 17% de la población. Por cierto, Israel, ¿sabéis qué hizo con Pfizer? Lo escuché esta mañana en la radio. Pagaron un 40% más que los demás países a Pfizer para tener más vacunas. Y esto es un mercado, amigos. Y Pfizer dijo, vale. Es decir, negociaron con Pfizer para tener más vacunas. Pero es que aparte de eso, Israel, como decía ayer el señor Rupert Dax, Israel ha puesto a vacunar a todo el mundo en turnos de 24 horas. Han puesto a las mutuas, las han puesto a vacunar. Aquí tú pones a las mutuas a vacunar y se te echa el mundo encima. ¡Ay, qué barbaridad! El sector privado. ¡Oh, madre mía, qué vergüenza! No, qué vergüenza. No, qué vergüenza es que no vacunen. Por mí, como si traen a mercenarios de Blackwater a vacunar. Necesitamos que vacunen. Y por cierto, no es por pagar sueldos. Porque yo conozco a sanitarios y conozco a muchos sanitarios que de buena gana y de manera voluntaria están dispuestos a vacunar. El otro día me decía mi esposa, ayer mismo, si a mí me dan vacunas, yo te vacuno al hospital entero en 2 días. Y mis compañeras nos ponemos a vacunar y vacunamos al hospital entero en 2 días. O sea, aquí el problema es que hay una falta de voluntad. Israel, 1,57 millones de vacunados. 67% de los cuales tienen más de 60 años. O sea, a la población de riesgo se la han vacunado. Tasa diaria, 1,1-1,7% de la población. Ahora vamos a esperar a ver, digamos, los efectos de la vacuna. Confinamiento estricto empieza hoy para reducir la propagación de la variante británica. Es decir, fijaos lo que ha hecho Israel. Esto es digno de... Esto es digno para que se sepa. A pesar de que están vacunando, seguramente mucho político cortoplacista diría, hombre, no, estamos vacunando, hemos derrotado al virus. O sea, si algún presidente del gobierno este verano, cuando pasó la primera ola, después de un confinamiento estricto, salió en televisión diciendo, hemos derrotado al virus juntos. Y pasó lo que pasó, llegó el verano, y después del verano pasó lo que pasó. En Israel, a pesar de que están vacunando, han decretado un confinamiento estricto. ¿Para qué? Pues para controlar la cepa británica y para ver qué consecuencias hay. No hay ni vacunas ni intención de vacunar, dice el señor Tupamaro. Dice don Andrés Ramos, que ahí está, un saludo por favor, don Andrés Ramos, el personaje del año de la revista Time Geek del 2020. ¿Sí o qué? Como dicen los jóvenes, ¿sí o qué? El personaje del año de la revista Time Geek, que es una revista nueva que no conocéis, del año 2020, don Andrés Ramos, que nos han confinado, joder. En un centro comercial con policías de paisano dando vueltas y multando a todos los listos sin mascarilla. Muy bien. O sea, yo, a ver, no es que la policía quiera vacunar, es que por encima de ese policía hay un mando que diga, señores, se van al Corte Inglés y al que vean sin mascarilla lo sancionan. Y yo estoy seguro que la policía estaría encantada de hacerlo. El problema es que estos días yo creo que no hay suficiente policía. Igual que no hay suficientes enfermeros, no hay suficientes policías. Por ejemplo, ahora, con la que está cayendo, habría que hacerle un homenaje a los guardias civiles que se están jugando la vida por rescatar a los que nos quedamos tirados con el coche por ahí, son los primeros en ayudarnos. Los guardias civiles que se están jugando la vida porque el otro día 4 adolescentes insensatos se fueron en vaqueros y en zapatillas deportivas y se perdieron por la montaña a pique de morirse. ¿Quiénes fueron los primeros en acudir? La Guardia Civil. Pero no os preocupéis, que yo estoy seguro que el vicepresidente del gobierno, don Pablo Iglesias, que es gran amigo de los militares y de los policías, va a homenajearlos como se corresponde. Así que bueno, tuit del señor César Carballo. ¿Habría que imitar a Israel? Yo creo que sí, habría que imitar a Israel. ¿Has visto Converso que Quiquillo también se ha comprado el Fold 2? Bueno, yo hoy tengo la intención, perdonad el cambio de tema, aquí tengo el Fold 2 que me estoy monitoreando. Aquí tengo este teclado, que por cierto estoy en... Andrés, estoy encantado. Bueno, este teclado yo lo tenía de antes, que es un teclado, el Logitech, creo que es el K800, que aquí veis que tiene 3 señales Bluetooth y lo puedes emparejar a 3 dispositivos. Y luego yo tengo aquí... Pero voy a sacar más cosas. Esto conviene para rebajar la tensión después de hablar de los males que nos aquejan. Hablamos un poco de tecnología para dar una de cal y otra de arena. Mirad, este ratón de aquí, este es un ratón baratuno que compré. Bueno, los que estáis en Spreaker obviamente no lo podéis ver. Os voy a poner en Twitter este ratón, que es un ratón que tiene dos señales Bluetooth y que además, mirad la pancita. Si veis la pancita, le sale un pincho USB. Le sale un pincho USB. Con lo cual, si no quieres emparejarlo por Bluetooth, tiene un pincho USB, que es un receptor emisor inalámbrico, y lo puedes conectar. Y con este ratón, el ratón este chino, que me costó, además es, se ve huequecillo, pero tiene batería, tiene una carga a través de un adaptador micro USB. Pues con este ratoncico y con esto, es con lo que estoy manejando el Fold 2. Pero es que, Andrés, tú sé que me estás escuchando, todavía no se ha hablado lo suficiente de Samsung DeX. Ni de Samsung DeX, ni de la colección Android con Windows, ni un montón de cosas. Si Apple tuviera una tecnología como Samsung DeX, no sé, la gente la gente se inmolaría, irían a las Apple Store con un bidón de gasolina, se lo echarían en lo alto de la cabeza y dirían ¡por Steve Jobs! Y se prenderían vivos. No había visto que Kikillo había caído en el Fold 2, pero es normal. Dice Dioscor, lo de los chavales pasa todos los años. Pues sí, siempre hay inconscientes. Yo no sé si en España ponen multas, pero yo sé que en otros países, cuando tú cometes la temeridad de perderte por el campo y tienes que hacer que otras personas se jueguen la vida para ir a buscarte, pues por lo menos pagar. Muy bien, pues aquí tenemos, estas son las zonas confinadas que hay en Madrid, pues obviamente más y más confinamiento. Y dice el diario El Mundo, la Comunidad de Madrid ha alertado de que los últimos 40 brotes de coronavirus registrados vinculados a la hostelería, la mitad se han producido en los últimos 10 días. Obviamente no le deseo el mal a nadie. A los hosteleros menos todavía. Pero es que estamos en una situación que vaya tela. Dice Ruperanda, habla de tecnología, que como sigamos hablando de la de los políticos, pues sí. Dice Guadarramista, en España solamente se cobran los rescates si se demuestra negligencia. Y Tupamaro, que también sabe de lo que habla, dice, pueden pasarte el cargo del rescate por negligencia. Bueno, yo creo, y no siempre, dice Guadarramista, y no siempre, yo creo que debería de ser obligatorio. Es decir, usted se fue en chancletas a dar un paseo por ahí y se perdió. Bueno, es que a lo mejor debía haber tenido más cuidado. Pero es que a veces, y esto ocurre tristemente, a veces hay guardias civiles o personal de rescate que sale a rescatar a esa persona que se ha perdido y algunos pierden la vida. Como pasa al socorrista que va a rescatar a ese tío que, aunque había bandera, esta bandera en la playa de que no te podías bañar, el tío, el imbécil insensato, fue a bañarse y si fueron tres a rescatarlo, a lo mejor uno perdió la vida porque el insensible, el necio del señor este, decidió que se bañaba, porque en España somos así. Dice Antonio el punto que en Madrid no se cobran ni se cobrarán. Así lo ha dicho el 112 más de una vez. Pues es una pena. Pero claro, una cosa es Madrid. A ver, es que aquí hay varias competencias, Antonio. Y a lo mejor tú no estás contradiciendo lo que dicen los demás. Una cosa es el 112... y otra cosa es la patrulla de montaña de la Guardia Civil. Estoy hablando un poco, pues sin llegar a saber todo, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿qué tenemos? por hablar un poco más de otras cosas. Bueno, CNN dice que Trump va a estar ausente en la inauguración o en la toma de poder de Joe Biden, el señor Joe Biden. Y bueno, estas son fotos del discurso de Trump, donde salió diciendo que él está en contra de la violencia. Esto es la publicidad que me han metido ahora, que no la voy a poner, no quiero publicidad. Cuando se quite la publicidad, pondremos aquí un poquito estas imágenes. Que seguro que me petan el canal por poner cosas de la CNN. Al final, el señor Donald Trump da su brazo a torcer y dice que condena la violencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A mí me ha parecido, yo no sé cuánto sabéis, seguro que Rupert lo ha escuchado, habéis oído el editorial de César Vidal que se publicó ayer, si mal no recuerdo. En el editorial que César Vidal sacó ayer, se dedicó a defender a capa y espada a Donald Trump. A capa y espada. Diciendo, bueno, por supuesto, insinuando que los antifascistas se habían infiltrado, insinuando que les habrían abierto las puertas, y diciendo que Donald Trump, que rápidamente reaccionó, que etcétera, etcétera. Mirad, el discurso que dio Donald Trump antes de que esa gente irrumpiera en el Capitolio por la fuerza, mataran de una paliza a un policía, toda esta gente venía enardecidos por las palabras de este sujeto. Ahora, yo me pregunto, yo no soy abogado y mucho menos abogado de ese país. ¿Se le puede pedir responsabilidad a este señor por afirmar que le han robado las elecciones? Número dos, cuestionar la democracia. Y número tres, arengar a esta gente para que luchen por la democracia y eviten el robo. Quiero decir, obviamente Donald Trump no les puso a cada uno de ellos en las manos a un ladrillo. Yo lo del policía lo he escuchado esta mañana en el programa de Jaime Bailey, tío Gilito. Además de los policías heridos, obviamente. Además de los destrozos que han hecho. Pero bueno, es que es una vergüenza lo que ha ocurrido. Yo entiendo que los senadores, a ver, los políticos son políticos en todos lados y en Estados Unidos igual. Pero me gustó mucho las palabras de Mitt Romney, que fue candidato republicano, el mormón Mitt Romney, como decía Biden. ¿Cómo se llama el mormón ese? El Biden, el pobre, realmente no atina. No atina en absoluto. Pues Mitt Romney demostró bastante altura de miras, porque ha sido vergonzoso el peloteo y el apoyo de los republicanos lamebotas a Donald Trump. Es decir, algunos que fueron humillados por Donald Trump en las primarias, cuando estaban seleccionando al candidato republicano, lo defienden a capa y espada. Y pocos han tenido el valor de enfrentarse a Donald Trump, porque Donald Trump como enemigo es formidable. Como enemigo es formidable. Mientras tanto, en España, vamos a dar una de cal y otra de arena. Con un extintor mataron a un policía. Con un extintor mataron a un policía. Mirad, matar a un policía, quiere decir, a nivel humano, a nivel ético, un ser humano es un ser humano, da igual el uniforme que lleve. Pero en una sociedad donde rige la ley, matar a una autoridad es más grave, muchísimo más grave. Terrible. Mientras tanto, en España, ¿qué ocurre? Pues tenemos a gobernantes que cuando aspiraban al poder decían cosas como: disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice. Y hoy se dispara el precio de la energía eléctrica. Y ahora le decimos a nuestro honrosísimo vicepresidente del gobierno, si el gobierno lo consiente, será cómplice. ¿No, señor vicepresidente? Esto de ser generoso en la oposición, pero hacerse el olvidadizo cuando llegas al poder, y estos señores han llegado al poder, amigo, te desacredita. Esto de alabar y decir que te emociona que le peguen, pateen a un antidisturbios en el suelo, como lo dijo, y ahí está la hemeroteca. Esto de decir que los scratches son jarabe democrático, pero cuando te los hacen a ti es acoso. Bueno, a ver, a día de hoy, quiero decir, han pasado tantas cosas, han dicho tantas cosas, y la hemeroteca está ahí, pues madre mía. Y hoy son gobierno, ¿eh? ¡Que están en el gobierno! ¡Que nos están gobernando! Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble. Y vamos a decir una de cal y otra de arena. Una de cal y otra de arena, porque hoy, pues creo que fue mi hermano Ricardo. Creo que ha sido mi hermano Ricardo. Pues puso esto en Twitter y yo creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar. El señor Aitor Goyenechea. Disculpadme, pero no hablo euskera. O sea, me gustaría hablar euskera. Es una lengua que forma parte de mi país. O sea, en mi país se habla euskera y se habla catalán. Y los vascos y los catalanes son mis conciudadanos y mis hermanos. Y a tenor de esto que digo, dice este señor en Twitter: propósito del 2021. Más empatía. Menos polarización. Todos deberíamos rebajar el tono, ayudar a templar la crispación y polarización. Medios, políticos y ciudadanos. Y yo tengo que entonar el mea culpa. O sea, rectificar, amigos, rectificar es de sabios. Y yo quiero rectificar porque yo sé que a veces me enciendo. Mucha gente me dice que, converso, tú eres muy moderado, tal. Bueno, dependiendo. Para algunos yo soy muy moderado, pero para mucha gente, sobre todo la gente que me escribe en iVoox, yo soy una especie de gemelo radical de Hitler. O peor, si es que existe algo peor. Bueno, todos deberíamos de rebajar el tono, todos deberíamos de tener más empatía y menos polarización. Y yo además me hago una reflexión conspiracionista y conspiranoica, pero creo que muy válida. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa que los españoles estemos enfrentados unos con otros? Por ejemplo, al independentista que le gusta, que quiere la independencia, a él le conviene una España que desprecie a los catalanes y que los humillen, para que digan, como yo he oído muchas veces en internet, lo veis, no nos quieren, sí, os queremos. Otra cosa es que no estamos de acuerdo con los independentistas, pero los catalanes son mis vecinos, mis compatriotas, y como españoles, si un día pasara algo en Cataluña, inundaciones, atentados, que lo ha ocurrido, incendios, como españoles tenemos que hacer todo lo posible para socorrer a nuestros hermanos. Y viceversa. Y quien dice ello, dice los vascos o los independentistas gallegos, que los hay. O los independentistas andaluces, que los hay. Menos que en otros sitios. Pero es verdad que necesitamos... Ahora, el problema es que cuando tú te enfrentas a alguien muy muy radical, por desgracia, esa persona tiene el efecto de radicalizarte a ti, y eso es lo que no nos podemos permitir. No nos podemos permitir vernos arrastrados al odio, a la descalificación barata Y sobre todo al intentar no entender. Yo hace tiempo grabé un podcast con unos tipos que me caen fenomenal, que son los de Cabezas Tronadas. ¿Os acordáis? Hace años. Bueno, pues cuando empezaron los primeros conatos de independencia en Cataluña, pues ellos estaban molestos con las cosas que yo decía y me pidieron ir a Vidas en Red para exponer sus posiciones. Y yo, de verdad, quería y quiero entender por qué ellos habían llegado a esas conclusiones. Y les dejé hablar. Por supuesto, lo que dijeron fue los argumentos que utilizaban, ¿no? Es decir, primero, el hecho de que un catalán sea diferente de un andaluz, eso es constitutivo de independencia. Es decir, es que no somos lo mismo. Bueno, no somos lo mismo, pero es que ni en Madrid hay barrios donde somos lo mismo. Pero es que eso pasa en todos los países. La cuestión es que somos un país con una historia común y una historia bastante extendida hacia atrás, ¿no? Bueno, lo que quería decir con esto es que me alegré y me alegro de haber traído a estos buenos amigos a Vidas en Red. Es que estoy leyendo a Rupert. Para que ellos dieran sus argumentos porque entienden que la lucha independentista es legítima, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo necesario, porque si hay muchos independentistas que son gente normal y razonable y que se van a sentar y van a debatir en términos de igualdad y respeto, hay otros que lo que están esperando es sacar la foto de la policía o el ejército y un montón de populacho diciendo a por ellos oé, a por ellos oé, que me pareció lamentable. ¿Cómo que a por ellos? No hay un ellos, son nosotros. No hay un ellos, son nosotros. Dice Chiringuito Digital que es un poco la voz de la conciencia, pero una conciencia perversa. Dice, qué moderado eres, converso. Lo voy a poner en pantalla para que lo veáis. Dice, qué moderado eres, converso. Te critican y los recibes. Yo los tiro a las pirañas. Y tío Gilito dice, ni siquiera un cordobés y un gaditano es lo mismo. Pero ni lo más mínimo. La gente se cree, claro, si tú no eres andaluz, o sea, un señor de Tarrasa. Y quien dice un señor de Tarrasa dice un señor de Oviedo, se cree que todos los andaluces somos iguales. Y no metas a un sevillano y a un granaíno o a un malagueño, a un sevillano y a un malagueño en la misma habitación, porque no son lo mismo. A uno de Cádiz, a uno de Almería. Madre mía, qué diferencia. Independentista razonable, dice Rupert. Eso es un oxímoron, si no me equivoco. Pues mira, para ti, señor Rupert Dax, te dedico este tuit, propósito del 2021, más empatía, menos polarización. Todos deberíamos rebajar el tono, ayudar a templar la crispación y polarización. Medios, políticos y ciudadanos. Pues ya no me queda más infusión. Y sigo mirando por la ventana y sigue nevando. Disculparme que voy a mirar, ¿eh? Ahora vuelvo, ¿eh? Disculparme que vuelvo inmediatamente. Sigue nevando. Madre mía. Madre mía. A ver, lleva ahora nevando. Yo le he mandado un mensaje a mi esposa ahora mismo. Le he dicho, mira, cariño, no, me parece a mí que no voy a ir a recogerte, ¿eh? Porque, bueno, primero es que no podría ni aparcar el coche y la cuesta, dudo yo que pueda subirla. Yo no tengo cadenas. Aparte que la DGT ha recomendado, pues, no meternos donde no nos llaman. Bueno, vamos con noticias. Vamos, mirad. Estos días tengo que decir una cosa. Estoy cada vez leyendo más y más el diario lavanguardia.com. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Esta pandemia, hay dos diarios que estoy leyendo más, que son el 20 Minutos, diarios online, ¿eh? Y La Vanguardia. La Vanguardia, me gustan mucho los artículos, me gusta mucho el tipo de periodismo, me recuerda, salvando las distancias, ¿eh? Al diario El Clarín. Y aquí se nos mete publicidad. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Skoda! Trump condena a los violentos y admite su derrota por primera vez. No le queda otra. No le queda otra. ¡Filomena! Filomena congela los termómetros de España que bajan a los menos 15. Claro, en algunos sitios... Ah, yo vivo en Madrid. En Madrid está esto que parece Vladivostok. Pero claro, si de donde yo vivo te vas a 10-15 kilómetros, seguramente estés en la más profunda Siberia. Dice Rupert. Rupert, mira, ayer hice dos directos de 45 minutos que yo no dije ni mu. Dejé hablar a Rupert por varias razones. Una de las razones es porque Rupert es un tío que tiene cosas que contar. Otra cosa es que siempre esté de acuerdo con Rupert. No siempre estoy de acuerdo con Rupert. Pero lo dejé hablar 45 minutos y 45... 90 minutos que se pegó señor Rupert Dax y dijo cosas muy interesantes que luego, a raíz de las cosas que Rupert dijo, yo me puse a leer y a investigar. Pero ahora va el señor Rupert Dax y dice, mejor leer Infowars. Yo no sé cuántos de vosotros leéis o veis el informativo. Llamarle informativo es una vergüenza. Infowars. Por cierto, amigos. Amigos de YouTube, voy a cortar. Y en Spreaker me quedan 3 minutos. Porque es que tengo una cuenta básica. Tengo una cuenta premium, pero la básica. Y solo me dejan directos de 45 minutos. Pero acepto donaciones. Acepto Bitcoin, si queréis. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando llego a los 45 minutos tengo que cortar y volver a empezar. Infowars es el informe semanal de la conspiración. No llegan al nivel de los reptilianos, o sea, no llegan al nivel de David Icke, pero casi. Pero casi. Y ahora, en la segunda parte de este directo, voy a hablaros de Infowars. Infowars.com, que lo echaron de YouTube. Lo expulsaron de YouTube y de Facebook y de todo. Por supuesto, ¿cómo se financia Infowars? Vendiendo sospechosísimos medicamentos milagro. O sea, escudo de supervivencia. Dr. Jones. Y se trae a actores con bata blanca que no son ni actores ni nada, diciendo, este producto está certificado. O sea, es un fantoche, es un charlatán y vende vitaminas y tonterías. Es, y bueno, yo leo Infowars porque me parece, como diría Rupert Dax, un gran programa de humor. Pero hubo un momento que Infowars se dedicó a hablar de el movimiento independentista catalán, y como no entienden lo que está pasando en España, el Alex Jones decía que por fin los españoles hemos levantado la cabeza y nos estamos dando cuenta que nos manipulan. Madre mía, o sea, que como que lo de los catalanes era una especie de revolución social de los españoles, no independentismo de toda la vida, sino otra cosa completamente diferente. Bueno, amigos, vamos a hacer una cosa. Tenéis aquí spreaker.com/show/vidasenred. Si no, mi Twitter, que es @converso72. Voy a cortar la emisión. Voy a aprovechar para beber agua, para descansar la voz. Y vamos a volver dentro de 5 minutos. Vamos a volver en breve, brevísimo, dentro de 5 minutos. Para que podáis... para seguir hablando de Infowars. Y seguramente, si alguno quiere participar, que me mande un audio mensaje. Porque esta es una tarde de Filomena. Esto es una tarde de... ventisca de nieve. Y vamos a aprovecharla en casa. Quédate en casa, stay at home. Y disfrutando de la banda ancha lo que dure. Lo que dure. No os vayáis, porque volvemos en 5 minutos en Spreaker. Volvemos en 5 minutos en Spreaker, amigos. Hasta pronto. Adiós.